niños del mundo, si cae España, si cae es solo un decir. Del cielo abajo, antebrazo en cabestro, que pronto en su pecho el ruido a sentir. Niños del mundo, la madre España, con su vientre a cuestas, madre y maestra. Niños del mundo, cruz y madera, de tierra hacia abajo no van a crecer. Niños del mundo, vértigo y suma, como es que al año van a castigar. Como quedarse en 10 dientes no más. Como las gradas de este alfabeto, como las van a bajar. Del mundo, si cae España, si cae es solo un decir. Bajen su voz, que España ahora mismo reparte energía entre el reino animal. Bajen su voz, que está en su rigor, es grande y no sabe qué hacer. La calavera que ya de la trenza, la calavera que ya de la vida. Si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, ríe.